Señor, manda fuego, Señor, y bautízanos con tu poder. Aleluya, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautízanos con tu poder. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Sí, hoy, deja que Dios te bendiga hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Deja que Dios te bendiga hoy. Sí, hoy, deja que Dios te bendiga hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Deja que Dios te bendiga hoy. Porque tú me has sanado, Jesús, yo te amo a ti.